bienvenida a Fran Rivera, psicólogo deportivo, que ya se encuentra una vez más con nosotros. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenido. No, buenas tardes a ti, Donny, y buenas tardes, Gonzalo, a todos los amigos de Libertad Deportiva. Un gusto siempre compartir micrófonos y poder conversar, ¿no? Bueno, la semana pasada lo extrañaron bastante sus fans, ¿eh? Estuvieron llamando. en un periplo. Reclamando la presencia de Fran Rivera, pues, para que, ¿no?, continúe aportando definitivamente un granito de arena, ¿no? Es importante siempre para justamente, ¿no?, la vida de las mismas personas. Claro, en un periplo de la semana pasada, camino a Madre de Dios, haciendo una capacitación allá en Madre de Dios, en las tierras calurosas de Puerto Maldonado. Sin duda creo que ese tipo de experiencias a uno lo nutre, ¿no?, como profesional y persona. Y bueno, bien, bien contento por toda la situación que se creó, por la expectativa también que se generó allá en Puerto Maldonado. Y que, por cierto, me parece que también va a participar como invitado en los Juegos Trasandinos regionales, ¿no? Creo que se está madurando esa idea, ojalá que puedan estar participando. Pero ¿sabes qué, Donny? Quizá comentando un poquito de la realidad deportiva de Puerto Maldonado. Claro. A veces no es lo que nosotros pensamos lo que está sucediendo en Puerto Maldonado. Yo tenía muy poca información realmente de Puerto Maldonado, sí, en cuanto al desarrollo deportivo. Y es también poca la información que llega a través del internet, a través de periódicos. Realmente es poca la información. Pero he quedado gratamente sorprendido por el desarrollo deportivo que se está realizando allá en Puerto Maldonado, puesto que, por ejemplo, pongo el caso de gimnasia. En gimnasia se está trabajando de una manera muy interesante, incluso ya se está obteniendo resultados a nivel nacional. ¿Pero cuentan con infraestructura? A eso iba. Los programas y los profesionales están, pero la infraestructura deportiva es la que es deficiente. En otras ciudades he visto que hay infraestructura deportiva, pero profesionales y programas deportivos no existen. Pero en este caso, allá en Puerto Maldonado, se da esa figura, que no hay infraestructura, pero se está haciendo un trabajo interesante en natación, se está haciendo un trabajo interesante en gimnasia, y por ahí recién se está insertando el vóley, porque allá en Puerto Maldonado no hay lo que es liga. Ah, caramba. Ya, entonces, pero se está preocupándose el IPD por capacitar a entrenadores, por capacitar a árbitros, por capacitar de alguna manera a toda esta gente que se va a involucrar en lo que es el vóley, y ya se está llevando adelante este tipo de eventos, ¿no? Ah, qué interesante, ¿no? Lo importante es justamente que pueda cumplir esa función, ¿no?, de incentivar la práctica del deporte, y el IPD pues tiene también bastante responsabilidad. Pero aquí pues hay un tema de descentralización. Ahora, pues, ¿sabes qué? Que no se da en ese sector. Hay algo que me sorprendió. Apenas llegando a Puerto Maldonado, bajando el aeropuerto, camino a lo que es las instalaciones del IPD, te das cuenta que la realidad en Puerto Maldonado todo se utiliza, o todo lo que es movilidad dentro de los distritos o dentro de esta jurisdicción, uh-huh, es a través de moto, uh-huh, y de motocar. Perdón, moto y estas motos... ¿Mototaxi? Mototaxi, exactamente. Y realmente, o sea, es todo. Ver un auto ahí es, muy creo, difícil. Sinceramente, muy difícil. Creo que lo puede contabilizar uno con los dedos de la mano. Y estuve revisando algo de información a nivel nacional del torneo de motocross. Y realmente, Puerto Maldonado, Madre de Dios, es una potencia en lo que es motocross a nivel nacional. Entonces es sintomático porque tú ves allá niños, jóvenes, adultos, señoras montadas en su moto. Entonces, ¿quién diría que esta realidad también refleja a nivel competitivo? Claro, están muy acostumbrados. Y es interesante, ¿eh? Y hay competencias, entiendo. Y hay competencias, porque en la última competencia que hubo a nivel del sur del Perú en motocross, como el 70% de los primeros puestos ha sido llevado, o sea, se llevó Madre de Dios, Puerto Maldonado. No. O sea, imagínate, o sea, ese pequeño detalle, ¿no? Entonces, como realidad que se vive, pero como te digo, la infraestructura deportiva ya es muy deficiente. Pero los programas y el trabajo y el esfuerzo que le están poniendo los profesionales y la gente que está vinculada al deporte, como decirte, por ejemplo, la persona que está vinculada a la gimnasia es un médico, traumatólogo, y es tan apasionado con la labor que realiza que realmente él es quien solventa el pago también a otros profesores auxiliares que tiene. Más grande. O sea, realmente es apasionado en la labor que realiza. Y tiene ya. Pero esa no debería ser su función. Claro que no, pero creo que el entregarse, lo que yo te decía, ¿no? Cada vez que nosotros hagamos un poquito más de lo que acostumbramos a hacer, vamos a ir mejorando en lo que es actividad deportiva. Y muestra de ello lo he encontrado ahí. Claro, porque si nos vamos a quedar esperando que hagan esto las autoridades, pues nos vamos a quedar sentados, claro. Y allí vamos a estar. Fíjate, Frank, lo que dice, ¿no? O sea, solamente Puerto Maldonado, que es la capital, del departamento. Claro. La situación creo que debe ser un poco más para abajo, más dura uh-huh. En otros, en provincias ahí, ¿no? No, en otras provincias, que ya tiene también dos provincias fuera de la misma capital. Creo que va a ayudar bastante a desarrollar el deporte y bueno, la ciudad en sí, este tema de la carretera transoceánica, ¿no? Uh-huh. La carretera transoceánica, siempre los medios de comunicación, como en este caso lo que es la pista, abre desarrollo, abre muchas expectativas para que desarrolle la misma sociedad, ¿no? ¿Se puede comunicar fácilmente con Puerto Maldonado o es difícil? Dice que ha mejorado bastante la carretera, entonces se hacía bastantes horas, creo que 20 horas en bus por carretera. Cusco. Claro, de para Cusco a Madre Dios, pero ahora dice que ya incluso se puede hacer en 14 horas, 12 horas. O sea, ya se ha reducido por este tema de la carretera transoceánica, ¿no? Y sin duda dice que todavía se puede reducir más aún el tiempo de trayecto. Entonces creo que se va camino al desarrollo, ¿no? Esa es la idea. Se va a abrir paso, ¿no? Para que pueda también conocerse un poco más, ¿no? De lo que significa la carretera. El asfalto tiene que haber el cambio, ¿no? Claro, no. De todas maneras es interesante el desarrollo deportivo que está teniendo Puerto Maldonado. Ojalá que se dé la situación de que puedan ser invitados al Trasandinos interno de acá de Perú, uh-huh. Y podamos ver un poquito de la realidad deportiva de Puerto Maldonado, porque hasta donde yo sé, hasta donde estoy investigando, incluso hay unos juegos amazónicos donde participan toda la zona selvática de nuestro país. El año pasado se realizó por primera vez en la ciudad de Iquitos. Este año lo más probable es que también se vuelva a realizar en Iquitos. Sí. Incluso se invitó a algunas provincias y departamentos de Brasil y Colombia. Claro, y entre los deportes más destacados estuvo la natación. Madre de Dios hizo muy buen papel. Igualmente en gimnasia, ¿no? Entonces, creo que estos son uno de los pilares que están desarrollando interesantemente. Y va a dar que hablar, ¿eh? Va a dar que hablar, porque creo que lo que se está haciendo allá, pocas veces lo he visto. Ya cuenta con buena capacitación. Este profesional que está vinculado, por decir, en la gimnasia, es tan, vamos a decir, obsesivamente en lo positivo, obsesionado con la gimnasia, que trata de abordar al deportista desde el aspecto nutricional, desde el aspecto psicológico. Ah, claro que no lo puede hacer todo, claro. Pero por lo menos está tratando de ayudar a los deportistas a que tengan una preparación completa, ¿no? Eso es positivo, ¿no? Ese tipo de incluso personas como esa. Me comentaban una anécdota de que una vez terminó el entrenamiento, uh-huh. De los muchachos son niños entre 8 y 10 años. No. Terminó el entrenamiento y los niños seguían saltando, pero ya sin las protecciones adecuadas. Entonces el profesor se dio la vuelta un segundo para cargar o guardar algunas cosas, y al segundo siguiente que vuelve a mirar a los niños que estaban en otro lado saltando, jugando, vio que estaba un niño en el suelo y prácticamente con el brazo fuera de su lugar, ¿no? Ajá, entonces él fue, lo abordó y se dio cuenta de que no era simplemente una luxación, ¿no? Sino que ya se trataba de una fractura. Mm-hmm. Entonces agarró, lo llevó al hospital, él mismo lo operó, él mismo lo enyesó todo, y a las 7 de la noche ya se lo estaba entregando a su padre con todos los medicamentos, con todo. Lo dejó como nuevo. Y el niño se recuperó rapidísimo. Tú sabes que los niños se recuperan rapidísimamente, ¿no? Pero imagínate esa pasión por el deporte, esa pasión por la gimnasia que a este profesional lo lleva a entregarse 100% y sin ningún costo adicional este tipo de intervención, ¿no? Claro, es lo positivo humano. También no tener prácticamente a un doctor a tu lado. Siempre cuando se hace la práctica del deporte es necesario, ¿no? Nosotros nos quejábamos constantemente, por ejemplo, cuando los atletas de su momento del CAR trabajaban en el Estadio Melgar. ¿Y dónde estaban los especialistas? Estaban en Cerro Juli. ¿Por qué? Porque no se les daba la orden de que vayan los especialistas donde están los chicos trabajando, ¿no? Donde se supone que deben de estar. Pero no, los señores estaban allí porque la orden, ¿no? De los funcionarios del IPD o del CEAR eran que estén metidos allí en su cubil y esperar simplemente de que, ¿no? Los deportistas acudan hacia ellos, cuando debe ser todo lo contrario. El trabajo, ¿no? Es de campo, ¿no? Exacto, el trabajo es de campo. Muy bien, Fran. La jornada anterior habíamos abordado el tema con respecto a un entrenador ideal, ¿no? Y unas sugerencias muy importantes que se habían también, ¿no? Analizado sobre las maneras, de repente, cómo debería de comportarse, conducirse un entrenador para tratar de llegar de una mejor manera hacia los, en este caso, educandos, ¿no? A ver, dentro de, digamos, dentro de los puntales o piedras básicas o cimientos para poder desarrollar adecuadamente la actividad deportiva en niños, están padres, dirigentes y lo que es los entrenadores. Uh-huh. Entonces, los entrenadores cumplen un papel primordial. ¿Qué es lo que pasa? A ver, traigo a toda la gente, o intento traer a toda la gente que nos escucha en este momento el recuerdo siguiente. ¿Recuerdan el primer entrenador o profesor de educación física en su vida que tuvieron cuando fueron pequeños? Entonces yo hacía esta misma pregunta, recuerdo en mi última charla que la di allá en Puerto Maldonado, y me dicen, sí, yo lo recuerdo, y no lo recuerdo con muy buenas ganas, ¿no? O sea, lo recuerdo de una manera aversiva. Y yo le decía, ¿por qué lo recuerdas así, no? Es que cuando yo era pequeño, este profesor de educación física nos motivaba hacia la limpieza, hacia el aseo. Pero, ¿qué nos hizo hacer una vez que nos encontró, digamos que yo no tenía el short para practicar el deporte, y este profesor nos hizo quitar el pantalón? Entonces hicimos educación física con trusa. Pero imagínate, o sea, para mí, pequeño, con 8 años de edad, y prácticamente ese recuerdo me marcó de por vida, me dice. Entonces yo cada vez que lo veo al profesor en la calle, le recuerdo a toda su generación. Entonces yo me reía y le digo, bueno, o sea, finalmente estos docentes o otros profesores, los primeros que tenemos en la vida, como vibrados, ¿no? Te marcan. Para bien o para mal, ¿eh? O sea, porque... Y es más, Tony, muchas veces estos profesores son prácticamente ejemplo imitar de los estudiantes, y a veces les hacen más caso que al mismo padre de familia. Más caso, porque imagínate, en la casa están haciendo determinado juego y el papá le dice, ¿sabes qué, hijo? Deja de hacer esto. No, el profesor me ha indicado, el profesor me ha ordenado, el profesor... Entonces, como que a veces hay un conflicto entre padre y profesor, ¿no? ¿Quién pesa más? Si el padre se siente amenazado con la figura del director técnico, del profesor, entonces por ahí va a empezar a deteriorar la relación con el director técnico. O sea, no cabe duda de que es muy importante que los mismos entrenadores pues tomen conciencia, ¿no? Si están trabajando con ellos, ellos son... ellos son el ejemplo, y los niños tienen que... Obviamente van a estar puestos sus ojos en si ellos. Si tú le dices, párate de cabeza, se paran de cabeza. O sea, hay una admiración, un respeto hacia la figura del entrenador. Uh-huh. Porque es la persona que te está enseñando a dominar tu cuerpo, es la persona que te está enseñando a hacer deporte, que de alguna manera es un espacio donde tú te diviertes. O sea, hay una influencia que tiene el entrenador. Pero como siempre digo, la pregunta es, ¿sabe que tiene ese poder el entrenador? Y si sabe que lo tiene, ¿sabe cómo emplearlo para bien? Porque uno de los objetivos, principalmente a nivel de iniciación deportiva, es formar un deportista que aprenda la actividad deportiva, que consolide sus movimientos, lo que es psicomotricidad, pero también formar buenas personas, calidad de persona. Y eso, lamentablemente, pues si nos podemos hacer un censo, creo que nadie va a tener, o muy pocos son los que van a tener buenos recuerdos, ¿no? De tener, digamos, un profesor que en educación física, ¿no? Que de repente lo haya llevado de una buena manera, ¿no? Porque por lo general uno se acuerda y toma ese reflejo, ¿no? Como un profesor quizás que era muy, muy gritón, por ejemplo, porque a veces sube o elevan demasiado la voz, ¿no? Claro. Yo recuerdo, Donny, por ejemplo, el primer entrenador que nosotros tuvimos en el equipo del colegio, era un tipo que utilizaba mucho las malas palabras. Uh-huh. Entonces uno como pequeño se siente intimidado ante esa figura. Pero en momentos determinados también te hace reaccionar a ese tipo de actitud. Pero eso no quiero decir que esté bien esa forma o ese estilo de manejar siempre el grupo de niños o de jóvenes. O sea, hay que tener estrategia, hay que saber manejar los tiempos, saber manejar el momento. O sea, no siempre tener un estilo y llevarlo, ¿qué te digo?, en cada instante de que uno trata de llegar a los muchachos, ¿no? Y recuerdo justamente a este entrenador, y es bien conocido, no voy a mencionar su nombre, bien conocido porque trabaja con niños, ¿no? Y en algún momento también me tuvo como niño, jugando en el equipo del colegio. Y realmente uno piensa ya cuando va creciendo y dice, pero, o sea, ¿por qué tengo ese trato, no? O sea, yo no soy ningún delincuente, no necesito un trato de tan áspero como para obedecer o darme cuenta de las cosas, ¿no? Pero lamentablemente a veces hay confusión en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿dónde un entrenador puede tener ese tipo de capacitación? Acabas de poner, creo, el dedo sobre la llaga, porque realmente son pocas las preparaciones que se realizan o las capacitaciones que se les dan a estos entrenadores. Yo creo que una de las misiones deberían ser que todas las instituciones que organizan torneos para menores deberían sí o sí capacitar a los entrenadores en menores, y también deberían capacitar a los padres. Claro. Yo, como responsabilidad. Claro, yo como padre de familia no puedo decir, está bien, lo tengo a mi hijo en una institución, en una academia quizás, pero ¿qué garantías no puedo tener de que este docente, ese profesor, pues va a orientar de manera correcta a mi hijo? Claro, lo que pasa también es que no siempre un buen deportista, vamos a poner en el caso del fútbol, un buen futbolista va a ser un buen entrenador en niños. No. Un campeón nacional no va a ser buen entrenador. Claro, no necesariamente. Pero si este recibe capacitación y realmente tiene esa mística para poder trasladar conocimiento, para poder enseñar, entonces sí va a ser una buena labor, ¿no? Pero no siempre es sinónimo de buen deportista, profesional. Yo que sé que haya logrado varias cosas a nivel nacional, internacional, no siempre va a ser un buen entrenador, ¿no? No, yo te decía eso, ¿por qué? Porque la gran mayoría de técnicos en estos momentos en Arequipa, porque son técnicos reconocidos por haber estado en el fútbol profesional, o por haber sido o haber tenido de cierta manera un currículum en el fútbol amateur, en la Copa Perú, o sea, un vasto currículum recorrido, o sea, algunos sin formación alguna, más que todo por el aspecto pedagógico, para llegar más que todo al deportista. Claro. Y se desenvuelve de una manera, yo te digo, inadecuada, ¿no? Tú acabas de hablar algo importante, la cuestión pedagógica, de lo que es la enseñanza de la actividad física, lo que es la enseñanza del deporte y la disciplina deportiva. Entonces, puedes tener la experiencia, puedes tener la sapiencia vivida, transcurrida, aprendida en tantos años, pero la pedagogía hay que estudiarlo. Entonces, por eso decía que tiene que haber una preparación de por medio para poder en algún momento vertir todos esos conocimientos, todo lo que has aprendido como deportista profesional, como deportista destacado, a los niños. O sea, claro, hay que saber llegar a ellos, ¿no? Hay dos maneras de prepararse, ¿no? El ámbito teórico y el ámbito práctico. Así es. O sea, la teoría tampoco no puede vivir de la práctica. Uh-huh. Y de igual manera, ¿no? Y viceversa. Es recíproco. Claro. Es complementario. Es complementario. O sea, ahí hay complemento. Si bien es cierto, yo puedo tener la máxima experiencia, haber sido campeón mundial quizás en alguna actividad deportiva, pero eso no quiere decir que soy experto en determinados temas de mi mismo deporte. Claro, estoy capacitado para poder enseñar y para poder orientar. Entonces ahí justo va el término de la pedagogía, ¿no? De cómo llegar, cómo enseñar, la didáctica, ¿no? También. Y ahora, aquí, por ejemplo, en Arequipa, ¿quién regula esto? ¿Quién debería de normar todo esto? Entendemos que el IPD también tiene alguna responsabilidad. Tiene responsabilidad, Tony, tiene responsabilidad. Yo creo, alguna vez llegué, creo que al IPD debajo del brazo con un proyecto de lo que es control de calidad deportiva. Uh-huh. La calidad deportiva también se puede... O sea, usted presentó un proyecto. Sí, sí, hace mucho tiempo, uh-huh, de lo que es calidad deportiva. La calidad deportiva, creo que hay conceptos, por decirte, en organizaciones, el ISO 9001, el ISO 15000, 14000, o sea, hay diferentes ISOs de calidad, no, de servicio, de calidad de producto, etc. Entonces, ¿por qué no en el deporte también podemos implementar este tipo de control de calidad del servicio? Claro. Control de calidad de lo que nosotros estamos brindando o dando a través de las instituciones deportivas. ¿Y qué pasó? Puede ser, no es difícil. ¿Y qué pasó con ese proyecto? La clásica palabra, no hay presupuesto, ¿no? Y no era mucho el presupuesto que se tenía que derivar, ¿no? Más era intención, como digo. Claro. Uh-huh. Bueno, y así, muy buenas ideas, pues lamentablemente por ese cliché, ¿no? De falta de presupuesto, pues se quedan en el olvido, ¿no? Pero cuando hay intención. Pero claro, pero porque actualmente presupuesto lo tiene. Presupuesto IPD Nacional está designando. Y ese proyecto que se desarrolle, por lo menos para empezar en Arequipa, de manera como un piloto, ¿no? A nivel nacional, claro, pues sí, yo creo que sería muy factible. Pero ahora, basta en primer lugar con la intención, ¿no? Las ganas de querer hacer algo distinto. Claro. Si no se parte con eso, si no se tiene ese interés, ¿no? De querer cambiar un poco, de querer dar un aporte, ¿no? Y simplemente no ser un mero objeto decorativo, pues por ahí se empieza. Porque yo te digo que allá en verano se levantan tantas academias, tantas escuelas, y realmente no sabemos qué tipo de personas están al frente de los niños. Claro. Y por eso tenemos después el arrepentimiento de lo que pasó en Puno, con este docente que al final de cuentas terminó queriendo ultrajar e incluso queriendo asesinar a un niño. ¿Ah? Por eso te decía que un entrenador tiene poder sobre los niños. Pero hay que también, como tú dices, creo que es una responsabilidad de por medio para poder regular, para poder ver justamente quiénes están delante de los niños. Tú hablabas del ente organizador, o sea, el que rige todo el aspecto deportivo, pero la institución que participa en esa organización, en ese, la que promociona, ese, ¿no? Ah, bueno, pongamos un ejemplo, ¿no? Yo creo que cualquier institución educativa, estas que son en estos momentos instituciones educativas, empresa, que están a nivel toda Arequipa, van a preferir un nombre de como director técnico, que a una persona preparada y sin un currículum, claro, o sin una vivencia deportiva. Por el tema del marketing. Por el tema mismo del marketing. De la promoción y la publicidad que le puede acarrear, ¿no? No le va a importar, o sea, no le va a importar tal vez el aspecto humano del deportista, sino netamente el aspecto netamente comercial. Comercial, definitivamente. Entonces, luchamos también contra esa idiosincrasia, contra ese paradigma, contra esa forma de ver las cosas. Y yo como padre, yo también como padre vería, acá tiene aquel director técnico, y quién es este desconocido. Sin duda. Pero definitivamente creo que si el padre se involucra un poquito más en lo que es la actividad deportiva, que es complementaria al desarrollo de su hijo, se va a dar cuenta de que no solamente es tener nombre, no solamente tener títulos o mucha experiencia, sino también capacitación. Creo que las dos cosas, como dices, Donny, tienen que complementarse, las dos cosas tienen que fusionarse, y vamos a tener definitivamente buenos entrenadores. En el extranjero, los mejores entrenadores están derivados a lo que son divisiones menores, a los niños. Pero aquí los mejores entrenadores los traemos para los adultos, que prácticamente ya están formados, que ya son personas con sus vicios, con personas con sus taras. Exacto. Y qué difícil. No hay mucho que corregir. No hay mucho que corregir. Simplemente aquí viene el profesional a ganar un dinero. Exacto. Pero ¿qué pasa si empieza a dejar escuela? ¿Qué pasa si empieza a trabajar con los niños? Creo que ahí sería el aporte real de los profesionales del extranjero que vienen acá a nuestro país. Correcto. Fran, muchas gracias por estar una vez más con nosotros a través de Radio Libertad, y la próxima semana estaremos nuevamente con usted, como cada viernes, a través de Libertad Deportiva. Gracias a ti, Don, y estaremos la próxima semana. Muy bien, amigos, 2:31 PM. Punto final este bloque.